Ya en estos días, porque ha sobrellevado muy bien las lesiones que ha tenido, está alcanzando su performance físico y ya en estos días trabaja con el equipo. Doctor, por lo que anticipa Alejandro Chumacero, ¿podría estar contra Bill Sterman? ¿Es una probabilidad de esto? Vamos a ver, está trabajando ya con este día de hoy a empezar a trabajar con el equipo. Entonces, todo depende de cómo vaya evolucionando y ya va a ser tomado en cuenta por el director técnico.